Déjame, yo no quiero un amor fingido. Si ya no sientes más cariño, olvídate de nuestro amor. El día que nos conocimos, que nos dimos el corazón. Déjame, y olvídate ya de mi pena, y quítate ya esa cadena que te ha ligado siempre a mí. Y saca por fin de tus venas el resto que queda de mí. Déjame, ¿para qué quiero yo ese infierno? Si es que vas a estar a mi lado y no me vas a estar queriendo. Déjame, no creo que sin ti me muera. Esto es peor que un dolor de muela. ¿Cómo sacarme el corazón? ¿Cómo quedarme un día ciego, sin guía y sin su dirección? Pero por más que tú me quieras, no volveré a buscar tu amor. Déjame, que al final siempre es más feliz quien ha querido más. Déjame, olvídate ya de mi pena, y quítate ya esa cadena que te ha ligado siempre a mí. Y saca por fin de tus venas el resto que queda de mí. Déjame, ¿para qué quiero yo este infierno? Si es que vas a estar a mi lado y no me vas a estar queriendo. Sin ti me muera. Esto es peor que un dolor de muela. ¿Cómo sacarme el corazón? ¿Cómo quedarme un día ciego, sin guía y sin su dirección? Pero por más que tú me hieras, no volveré a buscar tu amor. ¿Cómo quedarme un día ciego, sin guía y sin su dirección? Pero por más que tú me hieras, no volveré a buscar tu amor.